transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo como todos los jueves por FM La Bemba. Hoy tenemos un programa que no estaba pautado. ¿Qué pasó? Vamos a ser sinceros con nuestros oyentes. Teníamos invitados una banda de Neuquén, Sinsemina. ¿Dónde está? ¿No? Así es, Sinsemina. Avisaron que a último momento que no podían asistir. Le mandamos un abrazo igual, le surgió algo de último momento. Una lástima porque tenemos muchas personas que nos están escuchando, sí, porque lo querían escuchar a ellos. Una banda que tiene mucho futuro. Cómo me gusta, aparte, ¿eh? Sí, sí. Una banda que está muy buena. Que, bueno, ojalá que en algún momento cuando vuelan acá a Buenos Aires o quien te dice, uno de estos próximos programas, estén acá presentes. Pero bueno, no importa. Tenemos mucha energía, tenemos un programa especial armado con lo que se llamaría Selector Section, algo así, ¿no? Bien. Selector Cat hoy, ¿no? Selector Cat. Hoy se viene Selector Cat, un DJ con toda la música, que después nos va a comentar qué es Selector y de dónde sus orígenes. Cómo se origina todo esto. Apu, buenas noches. Bless up my brother. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Che, no me escucho. Ahí está, ahí me escucho. Vos me olvidé de ponerme eso. Sí, opa. Entonces, ahí va. Ahora sí, pasó? Empezó. ¿Estás bien, no? ¿Te sentís bien, Apu? Excelente. Bien, bien. Mejor que nunca. Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches a todos los oyentes. Estoy muy contento de estos micrófonos que tenemos nuevos. Son como... tienen un cubo. Y La Bemba crece. La Bemba, dice el cubo de que tiene el micrófono. La Bemba crece. La verdad que estamos orgullosos de transmitir de esta radio. Hay un... Está cambiando, ¿no? El estudio. Hay un par de monitores. Sí, igual yo te diría que te vayas despegando un poco de este estudio porque se viene el nuevo. Bien. Posta. Y en breve... En breve. Tira la fecha. No, no te puedo tirar una fecha. No puedo. Es información confidencial. Pero un estudio más grande, más lindo. Mucho más grande, con producción. La Bemba crece. Igual ya vi. Crece gracias a los programas, a la gente que participa del proyecto. Vino las modificaciones, micrófono nuevo, televisión HD, plasma digital. Bien. Y el operador también tiene. Tiene algo nuevo. Saluda a Johnny. Johnny, buenas noches. No te saludes, disculpame. Johnny. ¿Cómo andás? Hermano personal. Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Contento. ¿Por qué? Estoy contento, digo. Bueno, bien ahí, me gusta que haya alegría. Es verdad. Un saludo a nuestro productor Gato, que está ahí como siempre. Después se va a acercar y nos va a comentar lo que hablábamos antes. ¿Qué hay de cierto que en la semana se estuvo preparando algunas cortinas para Tercer Mundo? ¿Alguna artística? Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Hay sorpresas? Es todo sorpresa, todo. Me encantan las sorpresas. Bravo, vamos a dar una dedicación especial a esta morocha hermosa que tenemos como compañera. ¿Cómo andas, Sil? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gino. Buenas noches, equipo. Buenas noches, audiencia. Bien. ¡Vamos, tercer mundo! ¡Vamos, arriba! Ese es el reemplazo que... ¿Cómo te va, Sil? Bien, muy bien. Muy contenta de estar con ustedes acá y con toda la gente que nos escucha. Apenas llegué me di cuenta que estás diferente hoy. Y yo te pregunté específicamente si algún otro hombre de esta mesa o alrededores lo había notado. Nadie lo notó. Sí, el pelo más largo tiene. ¿El pelo más largo? No. ¿Y por qué tengo el pelo más largo? ¿Porque tiene extensiones? No, qué boludo. No, extensiones no, Gino. Para, Gino. No, no, te planchaste el pelo. Sí, ahí se va. Se planchó el pelo. Por razón había... Qué mantico, ¿no? Era como... ¿Qué? Qué morocho. Yo estoy enamorado. ¿Alguien lo había notado? Yo lo noté, pero no quise decir nada, ¿no? Por las dudas, ¿no? Sí. No estaba seguro. Bueno, Sil, te queda muy bien. Bueno, muy atento, Coco. Bueno. Veo que estás ahí, al pie del cañón. Sí, sí, más o menos. Bueno, de fondo estamos escuchando de Cortina, de Cultura Profética, Fruto de la Tierra, alto tema, alta banda que nos está pegando mucho a todos nosotros desde hace un tiempo. ¿O no, Coco? Cultura Profética. Cultura Profética. La de la remera de gato. Sí, no, pero... Somos fruto de nuestro. Che, ¿qué pasa con Diego? ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está, nuestro Diego? Amigo Diego? ¿Dónde está nuestro hermano latinoamericano que hace el programa con nosotros? ¿Qué pasaba hoy? ¿Dónde está? No sé. Vino, no vino, no vino. Pero porque parece que llegaban unos amigos peruanos, traían pisco y otras cosas más. Te dije, ay, si quieres mi dinero, porque no sé dónde está la rueda. Así, así terminó. Este programa, se lo prometí, va dedicado a una chica que usa pañuelito ahora en la cabeza. Un ¿qué? Beso a Sabri. No se pone pañuelito, se saca fotos con pañuelito en la cabeza. Bien. Ok. ¿Flogger? ¿Qué? ¿Flogger? No, no es flogger. Ah. No, es un insulto que digas eso para ella. No sé los pañuelitos. Bueno, es algo si después nos quiere decir... ¿Por qué pañuelito en la cabeza? Sabri, ¿estás escuchando? Que salga al aire. Bueno, el programa anterior a nosotros son los chicos de Del Puente. Vamos a hacer, vamos a comentar lo que sucede con el espacio cultural que tienen ellos. Acá a mi al lado está Juan. Bien, se puede Juancito. Decir que es el locutor principal. Bienvenido, él le va a Juan. Gustar que diga eso, pero es el locutor principal, conductor de Del Puente. Ellos manejan un espacio cultural acá cerca en Rivadavia, el 9800, si no me equivoco, está bien, 9810, para ser exactos. Y tuvieron un problema con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente para identificarlo, el gobierno de Mauricio Macri. Juan, buenas noches primero. Buenas noches, ¿cómo le va? Un honor estar en este programa. Gracias, gracias. Honor buenas noches, Juan. ¿Qué mejor? Yo sí soy medio flogger. Sí, se nota, sobre todo por la barba. Te falta plancharla. Ya está. Bueno, qué mejor que los micrófonos para que hagamos notorio y público lo que está sucediendo en el espacio, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco? Sí, desde ya. El Puente, bueno, es un espacio cultural, independiente y autogestivo. Y lo que viene funcionando desde el 2000. Sí. Está constituido como una asociación civil. De esa manera damos talleres tanto para grandes como para chicos. Se hacen ciclos de cine. Está muy bueno el Puente. Todos los viernes, el Puente está muy bueno, es un lugar que está construido con mucho amor y eso se ve. Bueno, hay espacios para gente de todas las edades, diferentes tipos de actividades artísticas, se organizan muestras, ferias de artesanías, espectáculos. Es un espacio que se va ubicando para cada espacio, es un centro cultural, esa es la palabra que lo define. Y ahora está clausurado porque... Tal habilitación no existe, la de centro cultural. Como que tenés que hacer o una cosa u otra. Al gobierno no le cuesta habilitar lugares que no sean negocios. Le cuesta reconocer que los centros culturales son legales. Esto es un problema viejo. Lo que no hacían los otros gobiernos es clausurar estos espacios. Una práctica que le gusta mucho a nuestro jefe de gobierno. Clausurar, sacar gente, desalojar, ¿no? Demás. Eso. Y esa es la digamos situación. Que es la política corriente de ellos. Sí, y tampoco defienden la cultura, ni la pública ni la independiente, ¿no? Son muchísimos los casos. Es un vaciamiento constante el que está haciendo Macri en diferentes espacios. Bueno, si vos lo ves en la Sala Alberdi, ¿no? Que vos, sí, en la Sala Alberdi. Ya varias veces denunciamos acá en Tercer Mundo lo que sucede ahí. Sí, sí. La proscripción de los artistas, la verdad que es una vergüenza. Todo el lo que pasó cultural con el Colón también. Con el Colón también. Todo el Centro Cultural San Martín, en realidad, es lo que denuncian los chicos de la Sala Alberdi, justamente que... Sí, está queriendo privatizarlo. Privatizar todo el Centro Cultural, que es el centro cultural más grande de Latinoamérica. Increíble. Es increíble que un espacio así esté vacío. Es muy lindo saber que también hay gente del otro lado, como son los chicos de la Sala Alberdi, que ocupan el espacio y resisten. Eso es un poco... la propuesta, ¿no? Siempre que desde arriba se proponga la injusticia, las ganas de cerrar, las ganas de clausurar. Bueno, desde el otro lado tendremos que proponer la lucha, la resistencia. Y ahí estamos. Nosotros, nuestra urgencia hoy por hoy es lograr legalmente que el puente esté abierto. Después haremos una actividad, que la idea es que se sumen todos, porque para reclamar la legalidad de los centros culturales es como bastante raro que los centros culturales no puedan ser legales como tal. Entonces, eso, por no decir injusto. Bueno, la Bemba va a estar ahí presente. Además está decir que Tercer Mundo es parte de la Bemba y vamos a estar ahí presente. Pero la verdad que qué mejor que los micrófonos como para repudiar este tipo de actividades totalmente nefastas, obsoletas, que ya no corresponden a este siglo que vivimos. Y una política que lo único que hace es destruir lo cultural y lo artístico que emanan las personas. Bueno, yo agradezco el espacio, el tiempo. Es muy lindo que te llamen para contarlo. En el programa anterior a Desde el Puente, que son los de la Barra Imberbe, también nos dieron un espacio y bueno, se agradece y es lo lindo quizás de un espacio comunitario, ¿no? Bueno, esperemos que nos mantengas al tanto de lo que sucede. Escuchen a Desde el Puente, que está una hora antes que nosotros, está a partir de las 10. Ahí se van a enterar de todo lo que va sucediendo. Y me gusta tu gorra, Juan. Gracias. Ya te dije el otro día, sí. Decile a Belén si no nos puede. No, nos la sorteamos acá en vivo. Bueno, dale. Bueno, gracias, Juan. Monstruo. Crack. Bien, yo cuando fui al puente había tango esa noche o esa tarde, estaban bailando unas parejas y la pasé muy bien, ¿eh? Yo fui un par de clases de tango ahí. ¿Sí? Sí, soy malísimo. ¿Aprendiste? Milonga, no tango, milonga. Milonga. Muy buen el profesor, me hablé. Tuvo una paciencia conmigo, me decía, flexiona. Y es difícil que yo flexione. Pero, dos tornillos, uno en cada pie. O sea, yo estoy más para la cumbia, para el cuarteto. Para la música retro, tal vez. El otro día te vi en unas fotos. Es una cosa que no sé si hablar al aire, pero. Música pero, retro 70, disco sí, funk. Sí, me sentí discos tú el otro día. Bueno, recordamos los teléfonos de acá de la radio, Coco. O Sil, la no, a ver. 5031 4713 interno 640. Bueno, y el mail nuestro es tercermundoradio@gmail.com. No sé, puedes escribir también en la página, puedes explayarte, pedirnos un tema, lo que quieras. Así que ahora vamos a ir con un temita que nos piden hoy unas amigas que tenemos, porque tenemos Twitter. Bien. ¿Cuál es el Twitter de Tercer Mundo? Tercer Mundo, ok. Ahí va. Bien. Nos piden un tema de El Chávez, que pasemos El Chávez, decían que si no. No pasamos, el Chávez estaba todo mal, que se iba a pudrir, así que este tema va dedicado a... ¿Qué pasa? Miau. Un llamado. Un llamado al aire, a ver. A ver. Hola, sí. Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Careta. ¿Careta? ¿Aló? ¿Aló? ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¡Diego! ¿Quién es? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Estamos al aire? Estamos al aire, monstruo. Qué bueno, nada, amigo, acá se me complicó un poco. ¿Quién ha? Pará. Estás en un programa de radio, no flaco. Tenés que... para decirles... ¡Fuego, noche, Buenos Aires! ¿Cómo están, gente? ¡Ya llegamos ya! ¿Vení para acá? Mi amigo Diego. Ahí está, mi amigo. ¡Hola, amigo! Diego. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Che, ¿venís para acá o seguís ahí? No, ya se me complica, ya no voy. Listo, buenísimo, Diego. Gracias por el aporte de hoy. La verdad que es excelente tu contribución. Esperemos que nada, que lo que se te complicó no te baje, vos estás acá presente. Vos sabés que sin vos este programa no se puede hacer. Pero nos tiene buena vibra. Gracias, viejo. Che, bajá la compu. Todo bien, siempre con ustedes, desde lejos, desde cerca, pero siempre con Tercer Mundo, como siempre. Ahí va, no va. Tengo que dejar. Buenísimo. Escuchame, Diego. ¿Qué tenés que hacer más importante, amigo? Listo. ¿Cortó? Estaba trabajando. Los ¿Cortó? Tengo que dejar. Y bueno, ya está. Esto después lo vamos a hablar en producción. Esto lo hablamos en producción. ¿En qué después estaba? No sé qué estaba. Pero bueno, vamos con el temita del Chávez que yo estaba comentando. Las chicas se van a enojar. Para Peperina y para... No es el sargento Peperina, no. Es una chica. Peperina y para Sauri, este tema, El Chávez, El Calendario. Vamos. hay un león bailando, y escucho Tercer Mundo. Espacio para la memoria, el Ex Olimpo, una radio, La Bemba, un programa, Puerto de Partida. Sábados, 12 horas. Actualidad de los juicios, derechos humanos internacionales, sitios de memoria. Producción general, mesa de trabajo y consenso del Ex Olimpo. La Bemba, una radio con memoria. Si ayer no supiste cuidarte, si ayer no pudiste cuidarte, si ayer te cuidaste pero algo salió mal, hoy podés recurrir a la pastilla de emergencia. La pastilla del día después es un método de emergencia para evitar embarazos no queridos. Podés encontrarla gratis en hospitales públicos y centros de salud de todo el país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la pastilla del día después. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar, el bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, y llega Mundo Rasta, now, llega ya. ¡Aire! ¡Aire, aire, aire! Mundo Rasta, sección especial de APU. Pero antes, vamos a mandar los saludos que nos escriben en la página, ¿les bien. Parece? Me parece. Estoy... Vos podés, yo no puedo. Florencia dice, hola, Tercer Mundo, se viene la máquina que hace estrellas en todos los cines. Bien. Así que, bueno, si quiere un día venir Flor acá al piso, nos puede comentar de cómo es la película. Cineasta, fotógrafa, excelente. Puede venir un día de grosa. Grosa. Te da bueno acá un documental acerca de Tercer Mundo. ¿Por qué no? Un corto, ¿no? De 15 minutos, ¿quién te dice? Bien. Yo quiero mandar saludos, buenas noches. Hola, gato. Gatito. A mi sobrina Macarena que nos está escuchando. Bien, Maca. Maki. Un besito grande un para beso Maca. Para Maca. Bueno, después Diego Aire, Miguelito y Lucía, dos amigos míos uruguayos, qué grande. Dice, repitan el nombre de la banda que los dejó colgados. Sí. Dice, sí. Según ellos, a fuerza de causa mayor, jajaja, ja, ja, pero así los escuchamos por la vecina orilla. Y prende los fuegos, ya fue. No, los quiere escuchar. Bueno, no, los pies son buena onda. Prende los fuegos. Le surgió tocar acá en un lugar y parece perfecto. Escúchame, son músicos, está bien. Están tocando en San Telmo. En San Telmo, entonces. Son sin semina, Miguelito y Lu. Pero no hay una banda de Capital también llamada Sin Semina. Vos no me dijiste que era Sin Semilla, algo así. Sin Semilla. Para mí Sin Semina. La de el Toca Trasca. Claro. Que son amigos de Residencia Urbana. Por supuesto. Pero no es Sin Semina o sí. No, no, es Sin Semilla. Pedregoso, como piedras y gozo. Claro. Bien, claro. Parecido, pero no es. Bueno, después. Claro, ¿no? Lucía acá dice: ¿quién es Belén? Vende gorras. Bueno, no, Belén es la novia de Juan que estuvo recién acá. La titulaste de novia ya. Él me dijo. Él dijo, me dice la novia. ¿Formalizó? Está formalizado ya hace tiempo. Felicitaciones. Después, si no me equivoco, Germán dice, cierra grados en la escuela pública como no van a cerrar un espacio privado. Tienes razón acerca de lo que comentábamos de la gestión macrista. Excelente. Fascista. Bueno, Tupac dice aire, horrible. Un saludo a Gachu también de Neuquén. Bien. ¿Grachu? Gachu, Gachu. Gachu. Bueno, un Apu. Beso para Gachu. Vamos Mundo Rasta. Para, mando saludos también a mi hermanita que se casó, ¿eh? Sí. Oye, se casó tu hermana. Se casó, no así te puedo creer. Mi hermanita dice. ¿Cuántos hermanita? Años tiene? 27. Mira vos. 27 creo que tiene, 28. Nosotros somos solteros. Y ya tenés casi 40 allí, ¿no? No. Déjame con, déjame con los 27 que estoy bien. Mundo Rasta. Bien, te quería comentar algo, pero no sé qué te iba a comentar. Paso a leerte lo que tenemos para este fin de semana, básicamente, porque se viene un festival gratuito con Nati Root y Zona Ganja. ¡Bien! ¿Eh? ¿Gratuito? Gratuito, entrada gratis. ¿En dónde es? Te digo, Zona Ganja y Nati Root, como te decía, en Yo Estoy, que es un festival sustentable. Todo el mundo que está con la ecología ahora, medio de moda y demás, se hace un festival y toca la banda brasilera Nati Root y Zona Ganja, entre otras. La cita es este sábado 31 de marzo a partir de las 15 horas. ¿En dónde, Apu? En Tigre, ahí en la ciudad de Tigre, básicamente. Te bajás del tren. Ok. A mano derecha. Nati Root, me encanta. Así, estaba buscando la dirección, pero no. Bueno, la producción ya me la va a alcanzar. Y ya que estamos hablando de Nati Root, te cuento que, como te decía, la banda brasilera, una de las líderes, vuelve acá a la Argentina después de varios meses que no estaba. Re mala vos también, Coco. Sí, dale. Y va a estar este viernes 30 de marzo en Capitán Blue XL, de la capital cordobesa. Va a estar junto a Polito Molina, DJ Nelson y Pitti de Reading, entre otros. Así que... la última te tiro, mañana viernes toca en el Luna Park y presenta su disco nuevo, Los Cafres, ¡Ah, qué guay! Bien. Luna Park. El corte de difusión que está pasando por todas las radios es... Caos. Caos, ahí va. Me gusta ese tema. Lo estuvimos pasando la semana pasada. Pero esta semana trajimos música por el Selectar. Ya me dijo si podíamos empezar con... de Zona Ganja, Vibra Positiva. ¿Es así, Selectar Cat? Selector. ¿Te hago una Selector. Pregunta? Perdón, ¿Selector o Selecta? Selecta. Selecta. Sí, manico. Para la gente que desconoce, que está empezando a meterse en el mundo del reggae. Bien. Selecta. Sí. ¿Así no se dice? Selecta, Selector. Este es el Cat, es Selecta. ¿Pero por qué Selecta? ¿De Cat Selecta? No, ¿por qué Selecta? ¿Por qué? ¿Qué significa Selecta? Bien, me parece que tenemos un especialista que es el gato, que es él es el Selecta y nos podría contar él. Selecta, si te parece, lo vamos favor. Invitando al gato después, a que venga. Después va a venir. Y no te la gane la pena, mi friend, sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece. Porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas buenas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser. Para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, Zona Ganja envía, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi por algo se empieza, sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sal a tu manera. Ve con la verdad, siente la pura felicidad. Al actuar con bondad, vibra positiva, positive vibration. especial ante ya. Él te regaló el cuerpo y alma para tu felicidad. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Pero ten fe y sé fuerte porque un nuevo día está por empezar y alguien quiere verte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Miramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend, sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Miramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Miramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend, sale ya de ese agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, vete lo que pese. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o no? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros pero hijos. Pero nunca se ha desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. Pero no tiene entidad, no está, no está. ¿Dónde están nuestros no hijos? Está. ¿Dónde están nuestros hijos? Iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores jueces. Nunca más, nunca más, nunca más. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Tercer mundo, es una fiesta. Tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, tercer mundo, para pa para pa. Aire. Aire, aire. Infowin. Esto es Infowin. Infowin para todos los Infowin. Fanáticos del clima. Del surf. ¿Hay fanáticos del clima, gato? Hay un fanatismo del clima. ¿Se puede decir que uno es fanático del clima porque ve la temperatura todo el día? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te declarás fanático de la temperatura? ¿Vos sos fanático de la del temperatura? Viento. ¿Sos fanático del viento? Más especializado. De medir el viento. De allá por el año 96 empecé con este fanatismo. ¿Y los surfistas se fijan mucho en eso? En los windsurfistas, sí. Los windsurfistas. Sí, los que los longboardistas. Practicamos deportes con el viento. ¿Los longboardistas? Los longboardistas no. Tengo una pregunta. A ver. ¿Se puede medir la fuerza de un respiro o de un suspiro así? ¿Eso? Sí, hay una forma con un anemómetro de mano. Pero bien, si ustedes no lo saben, ¿cómo sabe? La mayor exhalación de aire en kilómetros por hora que puede puede emitir un ser humano es en el estornudo. Ajá. Es impresionante los kilómetros por hora que va el aire ahí en ese momento. Excelente dato, ¿eh? Buen dato. Bien. Y así nos vamos con los datos climatológicos en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio porteño de Villarreal. Bien. Donde se encuentra la estación meteorológica. Que maneja el gato Franco. Bien. Yo la conocí esa estación, ¿eh? Epa. Epa. Y la pueden ver sus datos. Pueden verlos desde www.infowind.com.ar. Bien. Bueno, la temperatura, por favor. 19 grados centígrados. ¿La humedad, gato? Humedad del 82%. ¿Presión? 1023.4, alta, presión alta. ¿El viento? Sudeste a 2,5 kilómetros por hora. ¿Y la luna? Está en cuarto creciente. Bien. Hay que aprovechar para cortarse el pelo, entonces, ¿no, gato? Está creciendo, sí. Bien. Gato, la lluvia, ¿va a llover? ¿Qué se sabe de eso? No, va a ser un fin de semana agradable, 24 el domingo de máxima y el sábado también. No sé por qué dije primero el domingo. Bueno, muy bien. Y sin lluvias, a partir de el miércoles tendremos recién lluvias. ¿Semana Santa cómo viene? ¿Con lluvia? Todavía no podemos anticipar. Epa. La semana que viene en Uruguay es la semana del turismo. Tienen la semana entera para disfrutar. Y acá sí iba a ser algo de eso, pero al final se canceló, ¿no? Sí, se canceló. Bueno, muy bien, los datos climatológicos mandados por el Gato Franco. Fundamental. Excelente. Che, Gato, a ver si puedes dar un pronóstico extendido. Pronóstico, ¿verdad? Pronóstico. Un pronóstico loco, extendido. Semana Santa, como viene. Acabas de decir que no. ¿Sabes lo que pasa? Que está ahí con una chica. Nah. Además, la verdad, Gino viene del ciber. Recién llegó, estuvimos hablando ya de Perdón. Eso, Gino. Perdón. El ritmo del verano. El ritmo del verano, ya terminó el verano. El ritmo del otoño. Es que no, nos están escribiendo tantos mensajes que ya no sé por dónde empezar. Bueno, por el principio. Por el principio, amigo. Dale. Bueno, acá dice Florencia, dice que sí, que va a estar acá. Bien. Dice que hacemos el corto de Tercer Mundo y presentamos La Máquina. Dice La Máquina, que hace estrellas, ¿eh? ¿Cuándo viene? ¿La puedes confirmar vos que sos el manager? ¿El manager de quién? De ella, ¿no? No. ¿No tenés un...? No, demasiado grande para mí es. ¿Cómo? ¿El manager? Saludos a Seba también, ¿eh? Hablando del man. Bueno, Diego dice que la MAD, que la Escuela Municipal de Artes Dramáticas, lo dije bien. Sí. Se encuentra en una situación de emergencia. Se encuentra en asamblea permanente. Alumnos y docentes de todas las carreras unen su lucha por una problemática concreta: la carrera de escenografía. Así que nuestra solidaridad con ellos. Estaría bueno que se comunique con nosotros a ver alguna forma de que puedan venir acá al estudio para comentarnos, a ver cuál es la situación actual y obviamente apoyarlos en la lucha constante. Y será posible, dice hola, saluda al Chole, a Gaby, que son fieles a nosotros. Y a Lanas. A Lana. Che, yo extraño a Lanas, al perro oficial del Tercer Mundo, ¿eh? Estuvo presente en la marcha el 24. Con una camiseta. Con la camiseta de Memoria, Verdad y Justicia. Ahí va. Grande Lanas. Bueno, Gato, ¿te parece que vamos con un temita? ¿O qué vamos ahora? No, vamos a introducirnos. ¿A dónde? En esto que... Ahí va, ahí va. Estamos todos bailando acá. No sé por qué movemos los jueces. Y se vienen los selectors. Che, esto se originó en los años 60, 70. Eso. En Jamaica. Donde a raíz del término selector empezó a surgir el término DJ. Bien. Ajá. Sí. Seleccionaba música. Claro. Uy, qué buena onda. Esto lo escuchó. Selecta el cat. Dale volumen. Más data. Bueno, U-Roy y Kingsteed empezaron a cantar haciendo toasting sobre la versión instrumental de los temas que ponían. Bien. Info. La instrumental normalmente ocupaba la cara B del vinilo. Bien. El DJ lanzó letras sobre la marcha. Y vamos a la primer selección. Y empieza así. Selector Cat en vivo en Tercer Mundo por FM La Bemba 91.3. Están calculando. Charlie. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error. Se nota falta de cordura y tu desesperación. Subir otro escalón. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error. Se siente falta de cordura y que es mucha tu ambición. Para subir otro escalón. Quien forjó los dientes del gran tiburón. Quien soltó la fuerza y furia dentro del león. Quien hizo efectiva de la anaconda su presión, fue el mismo que en el vientre de mamá me dio el don. Vine despacito y no tuve apuro en llegar, porque antes de caminar tuve que saber gatear. Habían varios grandes para irrespetar, pero fue suficiente mi manera de cantar. Creen que tienen la mirada del Señor, qué grave rogor. Se nota falta de cordura y tu desesperación. En el mío mi mano no importa ni right. Oh my darling. Give them she start. No matter mama, papa, nor if auntie rock. She happy ride a bingy donkey cart. Love the beat of the Naya from the art. She's an evil and irie and she's smart. I say she's more than beautiful, Angela. Can't give her no money if we take her clothes off. Not drink her with no fancy talk. I wait, touch her softly. She erupted sharply. She said, oh, the name, my day. She need life seeds within her ovary. Yeah, touch her softly. She erupted shortly. She said, oh, Rastafari, the eye performs so smartly. Yeah, she love life and she believe in it intensely. She said the donkey cart safer than the Bentley. Wearing the chariot, sipping up licensely. Fruits, herb, nuts, I present it. She said we touch her up, I did it gently. She's so young and green, no, she's just 20. I'll be filling her cup and never let it be empty. Oh, so diligently. Touch her softly, she erupted shortly. She said, oh, the night, my day. She need like seeds within her ovary. Yeah, touch her softly. She erupted shortly. She said, oh, Rastafari, so I perform so smartly. I express so near. Tell her to keep it real and don't be phony. Tell her to sip up like bitters and like lonely. Tell her to get the mighty ill though it's so stony. Nothing we're bony, bony. The eucalyptus and the herb it is. To come rose and tell me to come. So she didn't have a daughter, she didn't have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of rose and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later she said come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes I wanna have some fun. Run me down, shouldly waddle. I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that sing DJ and blow. Bully Danny Kenny, oh, yo, swing. And the intercom rose, it tell me to come. Cause she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lick doesn't run, run up the. Y bueno, vamos. Y bueno, vamos. And I started to run. Here I come. Oh. 2 months later, she said, come and get your son. But I don't want your baby to come. Tie me down, cause you are old. And I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down. Shoot it up, boop, boop, little, swing. Exercise, exercise. Extra size than size way. Extra broad, extra broad. Extra broader than Broadway. And the intercom rose, they tell me to come. That you didn't have a dot, that you didn't have a son. Here I come. Soy Cristian Maddy, el trovador oficial de Tercer Mundo. And Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. Puente. Soy Juan Bonauri y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. A liberty, New York is like apple and a pretty like money, but total money in a pocket never plenty, plenty. Immigration officer pressure to TTT. No speak American or nothing TTT. A minimum total my only honesty. So them stamp up the paper and let a total free. Him jump up like a cricket in a yellow taxi. Yellow taxi carry total in a little Italy. I no lie me a tell this a real story. The Dan Aval dance king of New York City. A job, but money never good. Him a hustle with the mafia in the Italian neighborhood. And a chop soy, up the baba. Soy Carla Pesolano, me encanta la bemba y sobre todo Tercer Mundo, son lo más. To get big and get his own mafia clan. Star war with Colombians and the Mexicans. And a wipe of competition right across Yankee land. From Brooklyn to Jersey up to Washington. If you have a nice tour, if you pay him money. If you drive a nice car, if you pay him money. If you start a new thing, if you pay in money, police and politician them get no money. Soy un león bailando y escucho Tercer Mundo. Original Vibration. Aire. Che, ¿qué onda? ¿Le gustó el Selector Cat? Bien, gato, impresionante. Buenos temas, ¿eh? Impresionante. Ahora sí en la segunda parte, ¿eh? Se armó el bailongo en el recreo, ¿eh? Se tuvo en cuenta la seguir con la base, o sea, eran temas diferentes con la misma base. Compartían la misma base. Bien. Che, cuando sean jueves Selector, invitamos a las personas que quieran que vengan acá al estudio a bailar con nosotros. Con anticipación lo vamos a decir el próximo jueves que hagamos Selector. Sí. Se arma el baile acá afuera. Se arma el baile. Quiero acá ver todo, toda la gente bailando acá, ¿eh? Que es el quinto jueves de cada mes. Pero puede variar. Puede variar. Que, porque después nunca respetamos. O puede ser cuarto, puede ser tercero. Ahí va. Ahí va. Vamos a avisar igual. Vamos a avisar. Claro. Che, le voy a mandar un beso y un abrazo enorme especial a mi hermana Georgina. Que dice, muy buena onda la radio, les mando un beso grande especial a mi hermanito. Bien. La amo a mi hermana, un beso grande, te dedico este Selector Cat para vos. Bueno. Miguelito y Lucía, que se manden todo al carajo y la semana de turismo, se vienen todos para Uruguay y largan al aire el programa desde acá. Bien. Que, che, a ver cuando se vienen Miguelito y Lu para acá, pueden parar en mi casa, así que ya saben. Bueno. Así que vengan, vengan. Acá le mando un beso a Johnny. Chino, que, terminaste con los... ¿Qué se ríe Johnny? Perdón. Sí. Está como loco. Está on fire. También próximamente tenemos a la señorita Silvina Mañueco estrenando obra de teatro. ¿En dónde? En la ESMA. Ella nos puede decir mejor, ¿no? Bueno, el 14 de abril sábado 14 a las 20 horas en el Ecuni, dentro de la ESMA, uno de los centros culturales. Va a estar De Paso Hotel, que es un sainete contemporáneo, a las 20 horas. Bien. Gratis. Ahí bien. Vamos a estar todos. Tercer mundo con la bandera va a estar, diciendo sí. Sí. ¡Aire! ¡Aire! Ver para creer. ¿Y saben de dónde viene el término? ¿Qué término? Pull up selecta. Pull up selecta. Poco viene esta él. Eso es pull up selecta. ¿Qué significa esto? Pull up selecta. Le decís al DJ que empiece de nuevo la pista. Bien. De vuelta, Pull up selecta. Poco viene esta él. De vuelta. Pull up selecta. Poco viene esta él. Pull up selecta. Poco viene esta él. Y así podemos estar hasta las 3, 4 de la mañana. Y vamos con el segundo. El segundo selector. Y empieza así. Alborosí. Gato. Gato. Man have no man a still a try fi beg a thing. If you no drop no green, a straight up this thing ting. Son a bun traffic, it's a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans a show off girls. La palma, la palma, la palma. And a them juggling, my madman get team foot straight out of the garbage bin. Hey. Exclusivo. ¿Cómo me gusta la canción? Selecta Cat Alborosi, Kingston Town. Exclusivo. La Bemba. FM La Bemba 91. ¿No va a tocar Alborosi? ¿Sí? ¿No, acá? 9, 20, 21. ¿En dónde? No se sabe todavía. ¡Aire, aire! Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study rat-a-tat-tan-tan. Them dig more grave than rooms up a Hilton. Small community get washed out by a bloodstorm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9-11 destruction. Hey. Perfect boobs, them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drive, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. Soy un león bailando, yo escucho tercer mundo. Yes, rockin' with me daughter, eh, world of reggae music on ya, eh. Never left ya, never know, sir, eh. Now just be nice and hold your space. I won't entertain no more disgrace. They call it murder when rhythm's passing out your head. World of reggae music on ya, eh. Keep me rocking with me daughter, eh. World of reggae music on ya, eh. Lord, with me daughter, eh. Girl, I reggae music on ya, eh. I never, FM La Bemba 91.3. Out in the street, they call, yeah. Voces que avanzan. Pull up the shade. Dogs and campers. Two pound a weed in a van box. It in a your handbag. Pull up. Suck it in. In the street, they call it murder. When rhythm's facing out your head. The world of reggae music on your head. This melody a girl. Pull up. Some boy no know this. ¿Qué es esto? ¿Qué suena, Kat? De mi amarle, welcome to Shamrock. El baile del gato. Then them we learn pop off and them start trap it. We dip in file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. Son of a house stop if you don't have it. Just a far eye stands alone. First thing that I you, pardon me. Hey. They call it murder. Poor people are dead at random. Political violence got done. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. I did. King of kings are called. Whole man to pick me. So why go no one if you with me? To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick me. Then them down to nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fun with the extra magazine in a them back pocket. And a bleacher in some black jacket. All who know that you set them a lock rocket. Then we pull you up a current like a shock socket. Oye, bien, push by the cops block it. And from no till I'm on in a stop clock it. If them run no out, I bien, gato, bien, gato. Pásate una ragamuffin. Bien. Ecuador. Oh. Bailando con Coco a la par. La playa. ¿Por qué se saca la remera del Coco? Venga, Coco. Estamos en la radio todavía. Fogata. Una adivinanza para los oyentes. A ver. ¿Cuál es el número que siempre le lleva la contra al 22? Que lo piense. Subí. bloß uns nicht auf den Sack, weil du zu feige bist zu tanzen. Zieh die teure Jacke aus, El Loco. Santa Claus zeigt, was kannst du. Und la contra. Gut in jedem Look, im Freshen und Fahrrad. Das ist auch Premier. Dein Benny Miles schockst die Vorstadt. Pommeranz. Hamasch. Wamba, wish. Viaja. Baby, cool, ein deadly Figo. Viaja. Viaje en bondi para tercer mundo, para la presencia del programa. Hasta 1.20. ¿Cuál es el número que le lleva la contra al 22? Selecta. DJ Cat. DJ Cat. En vivo en la Bemba 91.3. ¿Lo digo? ¿La respuesta? Sí. ¿Soy el numerador? El número que le lleva la contra al 22 es el 92. ¿Por qué? ¿Qué toman los alpinistas cuando se sienten mal? Gatorade, señorita, Gatorade. Toman. Lo digo. Dígalo, dígalo. Decilo. Remedios de escalada. No, no, no, ahí sí, rato. Dale volumen, dale volumen, dale volumen. We'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I would love to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. Said if we never get a chance to get together, go with ya, thank I love ya. Avoid Mitzi and Lana. You know them, I do what they be guessing for. I'm not starting for six, no. Not ball out next, no. By the way, how you flex really be my interest, yo. The you and people see, I know the you and me loving. And the you are there with me go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yo. Hola, soy Ashanti Sousa y muero por tercer mundo, yeah. Original style, but we don't know the way you wanna flow. So we're gonna do it right now. Habla Benjamin. Hay un león bailando y lo escucho tercer mundo. Escucho tercer mundo. Original style, aire. Qué bueno. Good selection, eh. Good selection, Kat. Good selection. Contrataciones. Y queda un acertijo pendiente. ¿Otro más? ¿Qué viene? Recordamos que las dos acertijos que estuvieron al aire son hechos por el gato, ¿no? El gato es el inmortal. Selecta, hoy está, vino con todo, ¿eh? ¿Cuál es el tercero, a ver? ¿Cuál de los integrantes de la banda de Luca Prodan cuidaba más el medio ambiente? Integrante de la banda de Luca Prodan. ¿Cuál? Digo, ¿cuál? Silo. El bajista. ¿El bajista? ¿Por qué? Porque tocaba el bajo con Sumo. Muy bueno. No. Hay que rever esto, ¿eh? Muy malo. Esta sección me parece no. Yo creo que, no sé, algo hay que hacer. Bueno, pero la selección muy bien, gato. La selección de música muy bien. Gracias. Muy sí, bueno, muy bueno. Me gustó, pero zarpado. Zarpadamente mal. ¿Qué fue la voz esa que está sonando, que estuvo sonando, que dice que bailo como un león, que escucho Tercer Mundo? ¿Se puede poner? ¿Se puede poner un poquito? Tangalanga. No. ¿Tangalanga? No, Tangalanga. Radio León bailando y escucho Tercer Mundo. Yo entiendo Radio León. Soy un león. Soy un león bailando y escucho Tercer Mundo. Soy un león bailando y escucho Tercer Mundo. Tengo para arriesgar, A ver. Cacho. No. Horacio Guaraní. No. ¿No? No. Lejos, estuve lejos. Todos los jueves va a haber una versión distinta de este señor, va a estar diciendo algo. Lo vamos a traer acá con el Horacio Guaraní, ¿no es? ¿Es alguien que está cerca de su trabajo? No te puedo decir, cerca de mi trabajo, no sé qué. No, te pregunto, no sé. Estaba bajo, esa persona está bajo los efectos del alcohol. No. Creo que no. Tiene voz de whisky, ¿no? Sí, tiene voz de... Pucho ya, sí. Medio quemada, pero no. Raspado. En una radio, para la nena. ¿Qué? De vuelta. En una radio, para la nena. ¡Upa la nena! Upa la nena. Hasta ahí llegamos hoy, Johnny. El jueves que viene va a haber nuevas versiones de este personaje, de Tercer Mundo. Hasta que adivinen quién es. Es una fiesta, boludo. Último bloque de Tercer Mundista. Último bloque, pero recontra zarpado en corto. Agradecemos al operador Johnny Sazón. Gracias. Que se ha extendido total en su horario laboral. La verdad que está comprometido con la causa de Tercer Mundista. Hay que pagar horas extras, cree Johnny. Bueno, después le pagamos algo para tomar afuera. A un chori, ¿no, gordo? ¿Qué decís? ¿Qué opinás? ¿Cuánto Johnny le das al programa hoy? Y hoy estuvo muy arriba, ¿eh? Y le doy un 8. ¡Eh! Muy bien. Bueno, esto fue Tercer Mundo. Espero que los que están del otro lado lo hayan pasado igual o mejor que nosotros. Agradecemos a la agrupación Menas Abiertas que nos da esta posibilidad acá en La Bemba de tener este espacio. Apu. Bien, veo movimiento, pero nada. Saludos al gato. Saludos a desde Babilón hasta la semana que viene, Gino. Coco. Gino, saludos a todos. Muchas gracias, la pasé muy bien. Espero que nos escuchen la semana que viene. Nos vemos. Sil. Muchas gracias por todo equipo. Y quería mandarle un saludo muy especial a Elisa Martínez, mi madre. Un abrazo a Elisa. Y a toda Latinoamérica. Latinoamérica. A ver, acá se acerca el operador si quiere mandar un saludo especial a alguien. El operador, el productor. Operador-productor, sos operador, ¿no? También, sí. Saludos, buenas noches a todos y que descansen. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Esto fue Tercer Mundo. Los esperamos el jueves que viene. Vengan al programa, vengan a presenciarlo, que esto es una fiesta. Chau. Bye, bye. Le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière. Bye bye. Bye bye.